Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano de quien les habla, el señor Juanjo. Y Sergio. ¿Y Sergio que no se escucha o no se escucha? Sí, ahora. A ver, ¿se escucha? Bueno. Me escucho. Un poco me escucho. ¿O no? Sí, sí. A ver. Ahora. Más. Más fuerte. Ahí está. Ahí me escucho. Sí. Muy bien. Venimos muy acelerados, realmente, ¿no? Muy muy arriba, y creo que el tema que abrió la lista de hoy... No ayudó para bajar un poco. No. Y quizás tiene que ser así. Si la gente supiese todo lo que hicimos en 25 minutos, nos trataría de locos. Pero bueno. Increíble, ¿eh? Increíble. Hemos, hemos hecho un récord ya que estamos con el tema de la competición y los, sí. Y los Juegos Olímpicos. Hemos roto un récord, realmente. Sí, realmente. Pero lejos, Creo que la gente de la pizzería Doña Olga, cuando pasamos a retirar las pizzas, no creían que íbamos a llegar a tiempo, porque dijeron, van tarde, ¿no? Puede ser, ¿yo? No sé, lo dirá el destino. Y se nos dieron todas, ¿no? Sí, también. La verdad que hemos tenido mucha suerte. Sí. Y no atropellamos a nadie esta vez. No, no se nos ha cruzado nadie. Ah, sí, se nos han cruzado. Sí, bueno, pero. Pero lo es normal. Sí, no, no, sí. Nada fuera de. De lo que es. Fuera de lo común. Sí, no, no es nada. Fuera de lo común. Eso es rock. Exactamente, exactamente. Estar a punto de atropellar gente todo el tiempo, eso es rock. No es. No es bueno eso. No es bueno. No es bueno vivir la vida así acelerada. No. Porque en un momento el cuerpo pasa factura también, ¿no? Dígamelo a mí. Y se reacciona de distintas formas, ¿no? Con esta... las canas, con, con las ojeras, etcétera. Ya quiero decirle que esto viene con el paso del tiempo, o sea que a usted le va a pasar lo mismo que me pasa a mí. Por supuesto. Por eso siempre hay que aprovechar cuando uno no está en ese momento, ¿no? Sí, no. Porque en definitiva todo va a volver. Entonces, yo quiero decirle, mejor aprovechar ahora. Yo quiero decirle que no es bueno cargar y burlarse a la gente, ¿eh? Porque me ha pasado de burlarme y cargar a mis compañeros por tener canas y ya me ve. Pero si yo ya sé que va a pasar eso, burlarme es mejor que no burlarme. Sí, por eso yo pensé lo mismo. Pensé lo mismo. Y después, aparte venimos de nuestro padre, una herencia. Le cayó un helado en la cabeza, pero. Pero con pelo. Sí, con pelo. No. Eso, pelado. No, exactamente. Pero yo tengo pelo también. Una digna cabellera canosa. Exactamente. Y después, bueno, me he burlado de mi compañero porque estaba atendiendo a la obesidad igual que yo. Y ahora mira a mí. Ejemplo, porque antes era flaco y uno le decía gordo a todo. Igual, sin embargo, a mí yo era flaco y me decían gordo igual. Pero... Ya la habían venido. Sí, ya me la había venido. Y después me he burlado de gente con de compañeros de con senos. Y ahora tengo senos yo también. Soy un hombre con senos. Obesidad y senos. Naturales. Sí, no, son naturales. Son naturales. No los pagué. Claro, no son gratis. Pagué. Son así. Vinieron conmigo. Así que bueno, ¿sigue haciendo ruido con el papel usted? Sí, porque esto es radio, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Se escucha todo. Sí. Se escucha todo y está muy arriba realmente el volumen, así que... Yo, de hecho, me lo había dicho usted, que no comience muy arriba. Sí, como el otro programa también. Y la próxima le digo que arranque abajo. Tengo problemas de memoria, usted no entiende. Le bajo el micrófono y no le digo nada, haga lo que quiera. A mí me gustó más porque no lo sé, que si usted me sigue diciendo no lo voy a hacer. No es por algo personal, sino porque no, lo que usted me diga me resbala. Así de fácil, sencillo. Me parece muy bien. Eso es rock también. Eso es rock también, por no, supuesto. No me va a mandar nada. Bueno, Sergio, ¿con qué hemos comenzado? Hemos arrancado con un tema que quedó olvidado de la lista. Ni me acuerdo, hoy veníamos hablando, ni me acuerdo de cuándo lo habíamos puesto en la lista este tema. Pearl Jam con Spin the Black Circle, y que tiene mucho que ver con nuestra llegada a la radio hoy, especialmente hoy. Exactamente. Increíble, la dirección de ese auto rojo. No, quién diría, ¿no? Lo ve todo así cachuzo, todo que se cae a pedazos. Haciendo zigzag y... me siento una Ferrari. Increíble. Me siento una Ferrari con el color y todo. Sí, sí, sí, totalmente. Auto noble si lo sabe. Bueno, ¿cómo estuvo su semana, señor? ¿Cómo anda? No sé, creo que bien. Yo tuve una semana bastante agitada. He dormido muy poco. Digamos que en general, hablando de lunes a sábado, que estamos hoy. Hoy fue el primer día que dormí una siesta de una hora y pico, una hora y media. Con intermitencia, ¿no? Me desperté varias veces. Y en general he dormido 3 horas como mucho por día. Yo también estoy mal dormido, pero hay momentos en que uno, por alguna circunstancia, está despierto, ¿no? Sí. A pesar de haber dormido mal, y después se desmaya. Pero tiene un buen rendimiento a un par de horas, ¿no? Espero que el programa sea ese, ¿no? Hoy un ejemplo, hoy fui después de las 11 nos desmayamos. Hoy trabajé a la mañana y me decían, pará, estás muy acelerado. Le digo, aprovechame mientras estoy despierto porque en cualquier momento me desmayo, dicho y hecho. Claro. Me desmayo. Pero es así. Me han sacado fotos durmiendo en la hora del mate. Me han puesto factura en la cabeza, me han... Y ni se mosqueó. No, ni cuento. Quiero avisarle de lo mal que estaba. Me han hecho toda clase de herejías. Y sin embargo, seguí durmiendo igual. Así que bueno. Pero esos 15 minutos los aproveché con alma y vida. Quiero decirle que lo aproveché. Fueron 15 minutos que parece que si hubiese dormido por lo menos 2 horas o 3. Sí, lo disfruté más que la siesta de hoy de la tarde. Son muy aliviadores. Y no sé si le pasa cuando esos sueños profundos... Fuertes, de 15 minutos, media hora, una hora. Por eso. No muy largo. En que uno se despierta y está totalmente perdido en tiempo y espacio. Sí. Me ha pasado que yo tengo siestas de 15, 20 minutos. Voy a blanquear algo total en la fábrica, nadie me escucha. De ir al baño, con la excusa de ir al baño. Me voy, me siento 20 minutos y me duermo. 20 minutos sentado en el inodoro. Es una clásica. Sí. Es una clásica, sí. ¿Lo tengo que blanquear o lo blanqueo total? Nadie escucha. Yo creo que va más gente a los baños a dormirse que hacer alguna necesidad fisiológica. Sí. Habría que hacer una encuesta, ¿no? Pero para mí hay más gente que se va a dormir a los baños que otra cosa. Y yo creo que por eso también mi intermitencia de despertarme cada 20. Y lo mejor es dormirse de una siesta y despertar sin saber en qué día está. Ni qué día es, sí, ni cómo se llama, ni nada de eso. Necesito algo de eso. Una desconexión total. Yo por ahí lo que me di cuenta de que lo que dormí en esta semana, lo dormí antes en una sola tarde-noche. Por ahí me acostaba a las 10 de la noche y me levantaba el otro día a las 12 del mediodía más o menos. Bueno, eso no lo puedo hacer hace años. Esas son cosas años. De la adolescencia. Exactamente, no lo puedo hacer hace años. Después la rutina hace su trabajo. Y ahora me di cuenta que dormí 15 horas en toda la semana, lo que antes dormía en una sola noche. Son cosas del avance de la edad también, ¿no? Cuando otra vez volvemos a dormir. Y bueno, es la realidad. La gente mayor duerme poco y no puede dormir más. Entonces sale a las 5 o 6 de la mañana, se levanta y ya empieza el día. Sí. Y sale a matar hormigas y esas cosas. Uno dice, ¿para qué se levanta tan temprano? Y una de las preguntas, la respuesta de ellos es, quiero aprovechar el día. También, a cierta edad uno... Yo prefiero aprovecharlo durmiendo, pero yo aprovechando de otra forma. Cuando uno ve cerca el final, supongo que... Quiere disfrutar más de la reacción es esa, sí. Bueno, Sergio, ¿quiere vender el programa? El programa. Sí. Tenemos... Trate de no nombrar lo que va a pasar. No, basta de equivocarse, viejo. Vamos a tener, por supuesto, nuestro tema cover. Vamos a hablar también de quién... ha cumplido años esta semana y que interpretará un tema con su banda para abrir la lista después de esta apertura que hacemos siempre. Espera que llegue un mensaje que dice es hereditario lo nuestro, dice. De dormirnos en cualquier lado será, no sé. Bueno, eso seguro. Y es un mensaje de nuestro hermano Martín, ex integrante de la ciudad dormida. Sí, en las épocas oscuras junto a... Sí. Es lo que hay. Que quedaron en la memoria realmente. Sí, vamos a decirle antes que comience a vender que mañana vamos a hacer la, vamos a jugar la copa Magdalena Bafundo. Quiero decir que me aclare, así después hablamos con los primos a ver cómo hacemos. Hay que aclarar lo que es el fútbol y después la comida. Después sigo, claro, ¿no? El fútbol es más importante que comer. Vamos a hablar de 25 años de un álbum que realmente hizo historia y también hizo polémica. Ya hablaremos en detalle de este disco, muy conocido y muy exitoso. Vamos a tener el adelanto de lo nuevo de Korn. Esto sí hay que decirlo, hay que anunciarlo con nombre y apellido. Que va a sacar disco en un par de meses, en octubre. Vamos a tener banda emergente, vamos a tener 38, tema bala, temas pedidos, un programa cargadito. Y un final muy, pero muy, muy arriba. Muy arriba, muy, muy modernoso, ¿no? Llegando a las estrellas más de los últimos años de nuestro género. Exactamente, exactamente. Y bueno, ¿quiere comenzar con la música? Si nos vamos acomodando, ¿podemos hacer algo? Porque, por supuesto. No, dígalo, ¿no? Tenemos comida. Exactamente. Por eso nos estamos apurando. Porque queremos comer. Vamos a mandar un saludo nuevamente a la pizzería de Doña Olga, que es donde está Laura, Solange, Mauro y Maxi. Un saludo grande para ellos por esta delicia que nos tenemos aquí. El miércoles cumplió años un señor flautista, compositor, guitarrista, cantante, muy, muy conocido del rock, en los años brillantes, los años 70 y 60. Él se llama Ian Anderson, cumplió 69 años, sus primeros 69 años, el 10 de agosto. El escocés, líder de la banda Jethro Tull, un autodidacta, un muchacho muy culto, y que bueno, ahora ya dedica a tener sus empresas, ¿no? Pero ha venido a la Argentina el año pasado en octubre y nos ha venido a visitar. Y vamos a escuchar, por supuesto, algo de Jethro Tull, como para arrancar la lista de hoy. Press on. decidido se expandir el virus por todo el mundo, la ciudad dormida también puede ser escuchada por la web www.fmclay1019.es.tl. Difundiendo cultura rock. 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. También tenemos un Facebook oficial donde se pueden comunicar con nosotros, que es La Ciudad Dormida. Y tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Bueno, quiero mandarle un saludo grande a Mabel, que se ha estado comunicando con nosotros mientras hemos pasado algunos temas, y le dedicaba para su hijo Diego un tema del arrengo, ¿cuándo vendrán? Así que ya Sergio lo tendrá ahí, no sé si lo habrá encontrado. ¿Cuándo vendrá el tema? ¿Ya? Ya está. ¿Usted? Ya está listo. Perfecto, ya lo tiene, así que muchísimas gracias a ella por comunicarse con nosotros. Después tenemos otro mensaje que te dice, ay, me lo dedican a él de temas de orcas, dice, vamos a dedicárselo, ¿no? ¿A quién? A la gente de la pizzería Doña Olga, en especial a Laura, que fue el que lo pidió. Nos pidió el tema porque dice que le encanta la orques. Orques. Bueno, Sergio, describa qué temas hemos pasado primero. Hemos pasado Jethro Tull con Cross Eyed Mary, en homenaje a Ian Anderson, que ha cumplido años, 69 pirulos. Un pibe. Luego Hermética sonó en el tema cover con Vencedores Vencidos, tema original de Los Redondos. Y luego de la tanda Orcas, como hemos nombrado, con su tema Vencer. Un tema pedido. Tema pedido por el señor Pablo Rom. Así que bueno, muchísimas gracias a él por colaborar con, hoy colaboró conmigo con la, mientras yo me dormía, él colaboraba conmigo en la lista de temas. Así, ah, ¿sí? Sí. Es mi hijo postizo, Pablo Rom. Excelente. Tendría que pasarme los datos como para que lo anote también. Él para no pagar impuestos a las ganancias. Claro, lo quiero anotar también, porque ya que le doy de comer, le doy de tomar, todo, che, por lo menos me tiene que... Una a favor. Y sí. Ya que lo mantengo en la fábrica, por lo menos que... Y la gente así. Siempre hay alguno, ¿ves? Digo, ¿cómo es esto? Uno dice no, no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dice, volvieron los 90, ciudad, pasen Iron Maiden, el vuelo del Ícaro o Pantera fucking Steel. Volvieron los 90, dice el señor Gustavo de la AFE. Muchas gracias, Gustavo, por estar siempre del otro lado. ¿Lo dijo con, por los temas o por la connotación política? ¿Usted qué dice? Sí, Pearl Jam. No, Jethro Tull es de los 90. No, eso... Hermética, sí. Uh-huh. Orcas... El tema era el 99, así que entraría técnicamente. Sí, sí, puedo decir que la música en general tiene que ver. Y lo que sigue también es de los 90. Estaba muy noventoso, guarda. Sí, por supuesto. Y la banda que va a sacar disco nuevo surgió también a fines de los 90. Sí, fines de los 90. Sí, tendría razón. Puede ser por ese lado también, por la connotación política. Por ambas cosas. Hola, ciudad. Juanjo, estás hecho un neusta. Dice, yo me duermo todo. Mi trabajo me lo demanda. Dice Ricardo de la AFE. Claro, no. Él tiene que dormir bien porque el colectivero nos tiene que llevar y traer. No, ajá, claro. Señor, no se te duerma que... todo lo necesario yo y más. Yo sí duermo porque voy viajando sentado atrás y no manejo. Exacto. Por eso no hay que saber manejar. Ese es uno de los dichos de nuestro hermano Martín, que nos dijo, yo no quiero aprender a manejar porque si no, no puedo dormir mientras viaja. O puede ser conductor designado, que claro, es casi lo mismo que no sé, que te metan preso, básicamente. Algo, sí, como una condena fuerte, ¿no? Prácticamente, vas sí a ver desfilar la fiesta frente a vos y vos no vas a poder hacer nada, ¿no? Sergio, tuve que tirar una primicia que usted ni usted la sabe. Epa. La del tema del 38. Epa. He estado con Mabel conversando y le he dicho que, y a todos nuestros oyentes que son clásicos de la radio, hoy guarda, vamos a mostrar la esencia pura. Danger. La esencia pura de nuestra sección. Increíble. Acá lo estoy viendo. Es la esencia pura. Ha pasado el filtro increíblemente. Pero porque lo traje último momento y no le di tiempo a que usted elija otro. No pude reemplazarlo. No, claro, le di otra opción. Entonces... Además, el tema del 38 es inmaculado, no se puede tocar. Es no la elección personal de cada uno. Así bueno, que... cada uno pagará sus culpas luego de pasarlo, ¿no? Pero muy polémico. No se puede sacar. Volvemos. Me la vuelvo a jugar como siempre, quiero decirlo. Algo para reconocerle es que juega muy al límite y se va también. Despista y da un par de vueltas también, un par de trompos. Y por algo tengo tatuado el kamikaze japonés en mi espalda. Está muy bien. Soy... Tiene mucho que ver con usted. Sí, olvídese. Soy un kamikaze. Tómalo, déjalo, es así. Es lo que hace también al volante, ¿no? Sí, bueno, pero... Al límite, hay que jugar al límite. No, tampoco. Un día esto vamos a salir con más tiempo. Un día el programa no va a arrancar y ya saben por qué. Búsquennos en el hospital o en la morgue. No. Por ahí vamos a estar. Ojalá que no. Quiero creer que no. No, quizás estamos siendo arrastrados por un tren, ¿no? ¿Se acuerda cuando dejaron el tren, el auto ese, lo dejaron a la vista como para que vean todos que no hay que pasar el... Muy educativo ese. Sí, estaba ahí. Era una pelota. Era una pelota, básicamente para los que no saben o no pasaron por la estación Eva Duarte, en un accidente de un tren arrolló un auto aquí en la estación Eva Duarte, lo dejaron a... Hecho literalmente, no quiero mentir, literalmente era una pelota de metal el auto, irreconocible, no sabía qué marca era, y lo dejaron un buen tiempo al lado de la ruta, al lado de la vía, como para que vean que por qué no se debe pasar, ¿no? ¿Cómo se termina si uno... Si no respeta... No respeta que el tren no puede frenar y que tiene unas cuantas toneladas encima, ¿no? Exactamente. Y era de los viejos. Puede tener un auto viejo, no, pero... Este creo que de los nuevos, no sé si sería tan... El accidente sería tan grosso. Pero el de los viejos, sí, el de los viejos. O sea, si es un auto viejo y está hecho una pelota, fue grave. O sea, imagínense el índole del... Son duros. La magnitud, ¿no? Bueno, del toque. Bueno, Sergio. Si yo le paso este tema, esta introducción, ¿qué me dice? Es la introducción de un disco clásico. Exactamente. Muy exitoso, muy polémico. Sí. Que sentó un gran debate que hasta el día de hoy existe. Y se extirá, creo, por... Y se extirá por siempre. Forever and ever. La gran banda de heavy, de trash, de esos primeros discos pirotécnicos. Hace 25 años sacaba el álbum Negro, que empezaba con este tema, con una gran introducción realmente, pero venían del trash, ¿no? No venían haciendo esta música. ¿Cómo no cabecear de todas formas con este tema, con Enter Sandman, el tema que abre el álbum Negro, el disco más exitoso, más vendido del género, y que es también, como dijimos, en todo un gran debate? El sucesor de Unjustice for All salió 3 años más tarde, en el año 91, un 12 de agosto, y ya cumple 25 años, como pasa el tiempo. El quinto álbum de Metallica, el primer álbum producido por Bob Rock, y que lo llevó a tal éxito, ¿no? Que hasta el día de hoy se han vendido... Porque también le cambió la orientación, ¿no?, a la banda, lo hizo un poco más comercial y después... Sí. Que ya lo venían anunciando, lo venían... Es como nosotros cuando preparamos el 38, que vamos a hacer algo como que no está lejos. Que de pronto una baladita y que un temita instrumental y que de pronto... 16 millones de copias en todo el mundo, 550.000 en la Argentina... Este tema acompañado de otros clásicos, ¿no? Que han quedado en la memoria y hasta una balada. El álbum Negro en homenaje al álbum Blanco, ¿no? De los Beatles. Y otro gran éxito. Funcionó el homenaje porque realmente fue un gigantesco éxito. Y que hasta el día de hoy sigue siendo polémico por esto de, bueno, se vendió o no se vendió. La realidad es que gracias a este disco, si una persona que no es del género dice metal... Te dice Metallica. no solamente por la semejanza del nombre, sino porque es la banda más conocida en el mundo, el heavy, realmente. Entonces, bueno, ¿cuál es el debate? Y sí, venían haciendo trash, y de pronto rock pesado y comercial, y vendieron muchos millones de discos, y a partir de ahí arrancó un camino de alejarse de las raíces, con algunos guiños en algunos momentos, en algunos discos, pero digamos que no fue lo mismo de siempre. Por y... eso cuando por ahí a los que le gusta verdaderamente Metallica, si uno le pregunta, claro, casi seguro sería Kill Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, hasta claro, Justice for All, y ahí. Son muy pocos los que luego de esos nombra alguno después de algún negro para este lado. Pero también es la puerta de entrada de mucha gente que entró por el álbum negro, por el éxito de Metallica, y después conoció el vasto mundo del heavy, y generalmente es ese camino, ¿no? De mucha gente que entra por los éxitos y luego va hacia las raíces y encuentra esos manantiales de nuestro género metálico y todas sus variantes luego, ¿no? De haber enganchado la onda con este éxito, ¿no? Que fue el álbum negro. Bueno, tiene The Unforgiven, tiene The Nothing Else Matters, como una de las grandes baladas que hemos pasado acá, ¿no? Sí, alguna vez la habremos pasado. Sí. Una o dos veces. En 8 años. Sí. Podríamos haberla pasado más. Sí. Deberíamos haberla pasado más. Bueno, vamos a dejar un temita sonando. El segundo track, Set Back Throw. música se renueva y la ciudad dormida se actualiza, incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. The Paradigm Shift, el 12º álbum de estudio de Korn, saldrá a la venta el 21 de octubre. Tendrá la participación en el 5º track de Corey Taylor de Slipknot. El tema que está sonando es Rotting in Vain. Ha salido hace unas semanas nomás como adelanto de este nuevo material luego de 3 años sin disco nuevo. Se despierta. Escuchamos la introducción de el disco de Del Infierno, la banda emergente de hoy, banda formada en el año 2007 en la zona oeste, repartido entre La Matanza y otros municipios. Esta banda tuvo varios cambios de su formación. Tienen un EP editado en el 2011 que se llama Iter Criminis con 5 temas y su primer CD con 11 temas, editado en el 2014, se llama Hukai, y que ya lo están despidiendo para dar paso a lo nuevo de la banda. Sus influencias son Slipknot, Pantera, Gojira, Slayer, entre otros. En la voz está René Barbas, Juan y Poncelas en bajo y voz, Franco Chacoma en batería, Lautaro Tombolín en guitarra y Mariano Jiménez, el líder de la banda, en guitarra y voz. La banda se llama Del Infierno por Los Vaqueros del Infierno de Pantera, banda que es muy una gran influencia de la banda, ¿no? Vamos a escuchar el tema que se llama Inhumanos. Esto es Del Infierno. 11-58-81-06-69 11-58-81-06-69 Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. También se pueden comunicar allí vía mensaje privado. O también tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado, por favor? ¿Qué hemos pasado? Ha sonado Korn como banda que ha adelantado su nuevo disco, el 12º, con su tema Rotting in Vain. Luego de la tanda ha sonado Del Infierno con Inhumanos, esta banda de la zona oeste, que está despidiendo su primer disco y... luego vendrá el sucesor, está en eso la banda. Bueno, le dejé el escenario así como tranquilo, bien, ¿no? Bien, bien arriba, como para que se note que esta sección... un tiro en la frente. Le agradezco, la verdad que le agradezco. La semana pasada yo le dejé un timita bastante tranqui, como para que usted pueda explayarse con tranquilidad, y usted me lo dejó bien arriba. El escenario caliente, diría. Realmente. Jerry Lewis. En llamas. Yo quiero mandarle un mensaje a la solidaridad. quiero decirle por favor al productor que si no nos está escuchando, que por lo menos no me entretenga con boludeces, porque me manda mensajes, cosas raras que no son para nosotros. Le manda obscenidad. Claramente, nuevamente, bajo los efectos de cosas alucinógenas, no sé qué está consumiendo un muchacho, y manda cosas, no sé. Mandó algo que no entiendo, no sé ni lo que es, mire lo que está digo. En otro idioma, quizás. No sé. Él seguramente está en otra estratosfera, pero quiero pedirle por favor que si no colabora con el programa, si no escucha el programa, no se quiere quemar, no quiere venir porque no se quiere quemar, le voy a pedir por favor que no me entretenga con tonterías, cosas que no le encuentro sentido, no sé a qué viene. Y hoy me increpó, tengo que hacer una denuncia. Una apretada. Tuve, sí, por el bajo rating que estamos teniendo. Por el minuto al maldito minuto a minuto. Me increpó, dice que aquí el director de la radio, el señor Dani, lo llamó, diciendo que si seguimos así, seguramente debamos cambiar de radio. Y bueno, vamos a ver. Y sí. Lamentablemente hoy se rige de esa forma, ¿no? Los productos culturales tienen que dar réditos. Y lamentablemente. Nosotros, el minuto a minuto no nos está favoreciendo. Nosotros no somos cultural. ¿Ah, no? No. Ah, entonces está en otra categoría. Sí, yo lo único que le pido es eso, que no me mande cosas que me hagan mal. Y es solo para entendidos, me pone. Bueno, entonces por ahí no lo entendí. Está en otro plano, en otro nivel de conciencia el productor. Usted sabe que en la antigüedad, ¿no?, los chamanes... Sí. De las tribus pero consumían alucinógenos y revelaban la verdad, ¿no? Desde ese plano. Usted está tratando de convencerme de que él lo hace porque es él nomás, no es porque... Porque es una persona que tiene que iluminar desde su nivel de inteligencia. Y para eso seguramente debe recurrir a ciertas sustancias. Bueno. Que no son para cualquiera. Si por eso son para entendidos. Si usted lo quiere justificar por ese lado, me parece muy bien. Yo quiero decirle que no. Que hoy, como me increpó, pone esto, pone lo otro, digo, para que el programa ya está armado. Y bueno, esas sustancias tienen su contraindicación: la violencia. La violencia. Bueno, puede pasar. Vamos a tratar de comprenderlo por ese lado. Y bueno, y yo estoy desviando, tirando la pelota para otro lado porque. ¡Ah, llegó un mensaje! Guarda. Bueno, hola gente, ¿cómo le va a todos? Espero que se encuentren bien. Lo sigo escuchando, me gusta mucho la radio. Pásenme un tema de Malón si se puede. Y se lo dedico a mi pareja Mabel. Dice, abrazo, soy Gustavo de Independencia. Muchas gracias, Gustavo de Barrio Independencia. Aquí ya nuestro Manos Torpes está agendando los pedidos, así que será cumplido a la brevedad. Y muchísimas gracias por estar del otro lado. Y espero que no se vaya después de, bueno, esto que tenemos ahora. Y que vamos a tener que... Polémico. Ya voy avisando que es polémico. Sí, vaya abriendo el panel. Es la esencia mía. Nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados, ni de las pelotudeces que dice Marcelo Timelli, la suba de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Fíjese si no es actual este viejo separador que tiene muchos años. Sí. Que es sí. Tan triste como para abrir esta sección acordemente, que habla de fracasos futbolísticos y de suba de precios. Sí. Todavía. Y de las pelotudeces de Tinelli. Sí, de las pelotudeces de Tinelli. Es actual, realmente. Me siento un. Me siento Nostradamus. Porque en aquel momento que lo hicimos ahora. Bueno. Ahora sí. Ahora que tiene que bajarme la luz, no la baja. Esto parece que me está haciendo a propósito. Usted quiere que me saque y no me voy a sacar. Tiene razón, voy a bajar la luz así, larga esa porción de suculenta pizza. Se escuchaba, ¿no? Cuando estaba. Se escuchaba lo crocante, ¿no? Está muy crocante, pizza. Muy rica la pizza. ¿Cómo me gusta lo crocante? Exactamente. Vi que me sacó del aire porque se escuchaba. Tuve que censurar, sí. Muchas gracias porque no me di cuenta. Estaba muy crocante, muy rico. A mí me gusta así, bien bronceaditos. Estaba muy cargado de salido también. Bueno, llegamos al momento, el lugar, un poco más, baje un poco más, déjese de joder. El otro día casi la apago, ahí está. Ahí está. Listo. Bueno, llegamos al momento, el lugar. Este tema es la esencia misma del programa y de la sección, podríamos decir, no del programa, pero de la sección. Porque dijimos que en esta sección no es necesario que sea rock, puede ser de cualquier género, se le da solamente la importancia a lo que es la letra y el mensaje, el cual nos transmite el tema, que quizás alguna vez no has tocado la fibra más íntima de cada uno. O de un amigo. ¿Eh? O de un amigo. O de un amigo, por supuesto. En este caso es de un amigo. Nuevamente. A tal punto de que ha llegado a su inconsciente el tema y a veces uno lo hace propio. Se apropia del tema porque considera que fue escrito para uno, porque la letra abarca, emociona, duele. ¿Por qué no hace reír, hace llorar de felicidad, como lo hemos dicho alguna vez? Y este tema tiene que ver con eso, con la esencia misma de la sección, dado de que no es del género, para nada del género. Está a miles de kilómetros. Muy, pero muy lejos del género. Su cantante también está a miles de kilómetros. Pero tiene vida de rockero. Ah, eso seguro. Eso seguro, ¿eh? El alcohol y los excesos los tiene. Y eso es un punto bueno también. Ha hecho. He pasado un tema ya de este cantautor hace mucho, pero con la salvedad de que fue el último tema del año y después nos íbamos de vacaciones. Claro, no había consecuencias. Y no había. No, hubo consecuencias. Hubo un par de mensajes fuertes. Pero como el tema tenía algo que ver con el rock, como que no se lo tomó bien, se lo tomó bien. Este no tiene nada que ver con nada directamente, con nada, pero es un tema fuerte, y como dije, es la esencia misma de la sección. Tema fuerte, unas palabras muy duras, y necesitaría situarme en un lugar el cual no lo he estado, pero he conocido gente que lo ha padecido, ¿no? Entonces, ese es el problema, de tener que a veces interpretar o ponerse en el lugar del otro y ver cómo usted se está comiendo la pizza mientras yo hablo. Me parece muy bien. En esta sección, como hemos dicho, mensaje fuerte. Nos interesa la letra, solamente la letra, nada más. Y el mensaje que nos deja, o el mensaje o el lugar al cual nos quiere situar. Tiene que ver mucho con la música del recuerdo, como le había dicho a Mabel, que nos había llamado. Y este tema en especial es porque, volviendo a charla nuevamente ayer, luego de salir del trabajo, fuimos a compartir fútbol y comida con los compañeros de fábrica. Usted siga, yo se preocupe, yo sigo ahí. Fútbol y lágrimas, ¿es eso? Eso después del quinto, sexto Fernet y un par de cajones de cerveza. Y bueno, salimos de trabajar, fuimos a jugar al fútbol, luego nos sentamos a comer y luego a recuperar todo lo que habíamos perdido con el deporte. Y bueno, estábamos hablando en una charla ahí con muchachos y entramos en Facebook y recordamos con una foto del señor Gaby Richo, compañero de fábrica, en la cual se encuentra un ex compañero nuestro, el kiosquito, señor Martín. Y el recuerdo de él, ¿no? Traerlo acá, nuestro compañero nos ha dejado un verano hace varios años. Y traernos la imagen de él en muchas cosas que nos ha pasado, que hemos vivido. Pero en especial una situación, un momento en el cual él estaba muy feliz de la vida antes de irse. Él tuvo un accidente de motos, ¿no? Y él iba con su moto y fue embestido de atrás por un auto y perdió la vida. Pero él estaba muy feliz. Él estaba, tenía mucho que ver con el. Aparte, estaba con lo de el Cañuelas Rock, que hacían encuentros de motoqueros en Cañuelas y todo eso. Él estaba metido con eso. Muy amante del señor Ricardo Iorio. Para su casamiento, el señor Ricardo Iorio, no le había contado a usted, le mandó un mensaje en su casamiento, conociendo que la gente, que él era muy. Muy seguidor de la banda. De hecho, lo hemos ido a ver juntos alguna vez. Le dejó un mensaje de Ricardo para su casamiento. Y estaba muy feliz de la vida. La vida le estaba yendo muy bien. Muy bien. De hecho, su esposa estaba embarazada, estaba dando a luz. Estaba embarazada en ese momento, dio a luz después de su muerte. Y bueno, por eso he elegido este tema, que tiene una explicación, que es el después de qué pasa una situación de esas, cómo se puede manejar una vida, ¿no? Cómo estar en una fiesta luego de eso, cómo estar un cumpleaños luego de estar sin ese ser querido. Y bueno, y ver que a él, al momento de haber fallecido, no pudo conocer a su hijo, el del cual estaba embarazada su esposa, he decidido pasar este tema del señor Diango. Y se dice: Esta noche quiero grande. Amigo, esta noche quiero brandy para entrar en calor.

La ciudad dormida, séptima temporada. Thank you. No, así no se puede. No. Fue la maldición para mí. Es una maldición. No se puede comer en el estudio. No, claramente. Eso porque usted quiere hacer varias cosas. Quiere comer. No, quiere. Se está riendo los mensajes que me están dejando. Se está comiendo. Y encima quiere hacer el programa, se complica. No es por nada. No es que yo le quiera decir algo, pero bueno. Una cosa. Vamos, primero que presentar los temas o algo, presento los temas. O digo yo los números, espere. 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje, 11-58-81-06-69. Un mensaje o un WhatsApp a esa vía. Si no, tenemos un Facebook oficial, el cual está estallando en este momento. Nos pueden dejar algún mensaje, que es La Ciudad Dormida. O tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, donde también tenemos mensajes, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. L. Bueno, ¿por dónde quiere empezar algo? No sé. No, hay que decir que sonó, ¿no? Diga que sonó y después le demos. Para el 38 sonó, bueno, Diango, con Esta Noche Quiero Brandy, que despertó más polémica que el álbum negro de Metallica. Vio que le dije, era polémico, mínimo polémico, ¿verdad? Luego sonó Halloween, con A Tale That Wasn't Right, como la balada del programa de hoy. Y sonó un pedacito de Rata Blanca con Bajo Control luego de la tanda. Que no estaba tan bajo control por lo que parece, porque no. Se cortó a la mitad. ¿Y por qué sonó Rata Blanca? ¿Por qué? No sé. Ah, porque va a estar lo puso en la lista. No va a estar visitando aquí en Gustoc, San Justo, el 3 de septiembre. Así que para los que quieran ir a visitarlos y... No con ese cantante, cuál estaba. No, va a estar Mario Díaz cantando, claramente. Pero van a estar sonando, seguramente voy a estar concurriendo allí para ir a verlos. Así que, bueno, me di el gustito de pasarlos. Veo que hay mucha repercusión, voy a leer por algunos de los mensajes donde menos golpean. Buenas noches, Mosca, querido. Acá estamos escuchando, como siempre, con mi cuñado tomando un Terminator. Queríamos pedirte un temita, si se puede pasar, la Sinfonía de Destrucción de Mega. Ya preguntan si se puede pasar porque ven que está... Sí, ven que está fallando la consola. Ven que están pasando otras cosas. Después tenemos algún mensaje, espere si quiere, porque esto se está complicando. Tengo acá, dice, ¿no hay ciudad dormida hoy? Uy, la puta madre, Diango, están pasando. Dice, seguro que no hay programa o algo de eso, o algo, pasó, debe ser. Y después tengo una infinidad de mensajes, no sé por dónde quiere que empiece. Desde dudando de mi sexualidad hasta dudando de lo que se consume. Es lo más cómico por ahí de esta situación, es de que el productor me ataca de consumidor de cosas. Y claramente sabemos por dónde viene todo eso. Un mensaje, mira, que le dice, Julio, ¿qué está pasando, muchachos? Viste, Julio, en esta estoy con vos, loco, pusieron. Raro, dos personas que se detestan claramente, estén de la mano, los he juntado por solamente un tema, ¿no? Yo le puse, abran sus mentes, mierdas. Porque, bueno, uno se siente sacado porque lo venían atacando, ¿no? Reacciona de esa manera. Claro, reacciona. Y bueno, después dice, en el ojete hay que abrirte, Juanjo, ¿eh? Ya no tiene límites, algo consumen entre el productor. Bueno, la gaseosa nacional es lo que consumimos claramente todos los programas. Tenemos una foto, si nos hace mal, ya no lo saben. Y el otro mensaje, para mí, toma por el ano y de la mala, dice. No sé. Y bueno, ¿de qué está hablando? No sé. Después, estoy leyendo los que se puede, así que imagínese. Estos días lo ponen muy pomposo, estos ya están haciendo cualquiera. ¿Alguien dijo mufa? Dice. Ya está, olvídate de las medallas de oro. Ya. No, olvídate, ya está perdido todo. Y bueno, esto es así, muchachos. No sé qué, ya no sé, me llegaron un montón de mensajes. Tengo por eso saltaron los temas, ¿no? Es algo así, parece, no sé, según dice acá la gente, no sé cómo. Bueno, me pide, acá dice. Perdón, me perdí la explicación, dice. Es irresponsable eso, dice, no sé. No, y bueno, tuvo una explicación No sé si... No se puede repetir. Claro, no, ya está, ya fue. Lo van a tener que escuchar grabado. Cuando subamos el programa. Cuando lo subamos al programa lo escucharán, no sé. Claro, dice que... Media pita. Capaz que por eso puede ser que... Que haya tenido esa repercusión mal. es un tema. Vio que la otra vez yo le dije, hubo tú sus cosas, pero bueno, pasó porque no volvíamos al aire. En este tuvo. Bueno, ya está. Leí los que podía por el horario. Pasando el filtro, ¿no? Pasando, claro. Porque todavía no un filtro, un rastrillo pasé. No estamos en horario de protección al menor. Yo, hola Luis, hola muchachos, soy Luis de Merlo, pasen algo de Dragon Force o Aorta, dice, aguante Diango. Tomá, mirá. Epa, ahí está. Uno debe 49 mensajes. Muchas gracias. Ahí está, mire. Una vida más de rockero que nosotros tiene. Y sin embargo lo juzgan. Mala. Mala gente. Gente mala. Bueno, Sergio, ¿quiere pasar unos temitas más? Vamos a cumplir porque pedidos, me parece. Cumpla, sí, cumpla, porque tenemos un pedido. Bueno, vamos con los clásicos, hacemos una noche de clásicos. Ya. Dale. Dance like the marionettes, swing.

11-58-81-06-69, si nos quieren enviar un mensaje, 11-58-81-06-69, si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. También tenemos un Facebook oficial con el cual se pueden comunicar con nosotros por mensaje instantáneo, La Ciudad Dormida, y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, también se pueden comunicar en su chat, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado? ¿Qué ha sonado La Ciudad Dormida con los pedidos, ¿no? Que teníamos varios. Qué bueno, ¿no? Que participen tanto pidiendo temas. Sí. Megadeth con Sinfonía de la Destrucción. Nos había pedido el señor Nicolás Ferrari y el señor Pablo Maya, así que muchísimas gracias a ellos por estar del otro lado. Pablo Maya, falta decir más, que es el veterinario oficial de mi mascota. Excelente. Exactamente, ahí en la Chupalla 6747, para quien quiera ir con su mascota, es un profesional de altísimo vuelo. Luego sonó Aorta con Guerreros del Metal. El de la propaganda. De la propaganda. Sí, todos se acuerdan. De Speedy, por supuesto. Los había pedido Luis de Merlo. Exactamente. Dio sin leer ni un papel, vamos, espectacular. Excelente, tiene memoria, qué bueno. Luego sonó Malón con Castigador por Herencia. Pedido del señor Gustavo del barrio Independencia. Sí, muchísimas gracias a él, Gustavo Massa, por estar también del otro lado. Todavía queda más. Sí, nos quedan unos temas más. El que nos había pedido Mabel para su hijo Diego. Sí. De La Renga, que también se lo vamos a estar dedicando a nuestro hermano que está escuchándonos del otro lado, nuestro hermano Martín, fanático de La Renga. Así empresario también, de la pizza. Empresario también de la pizza. A la piedra. Ah, al molde no. Molde y piedra. Ah, está. De apellido. Bueno, Sergio. ¿Sigo? Sí, sí, sigamos, sí, vamos. ¿Y no vamos bien arriba? Sí, bien. Así arriba. Como arrancamos. Sí, por supuesto. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. ¿Eso ya fue todo? Yo, no, sin más, yo diría que... Es más, no sé si saludar y todo, no sé si... ¿No quedó mensajes por ahí? ¿Sabes que no sé? Tendría que revisar, estuve entretenido con otra cosa. Está mirando pornografía, seguramente. No. No exactamente. La estoy leyendo algunas cosas que siguen repercusiones del tema. Y ¿todavía? Del tema del 38, sí. Le voy a dar un ejemplo. No, la puta madre. Esto se está yendo a la mierda. Me estoy replanteando la renuncia, dice nuestro productor. Epa. Yo tengo una reputación que cuidar. ¿Qué hijo de puta? Por lo menos pasame un tema de Orca. Se ve que no estaba ni escuchando el programa, porque ya pasamos Vencer de Orca. Sí, bueno. Se ve que no está. Y como un nene, vio que a veces el consumo se trae un poco de regresión, dice. Ya sé, pero ese no lo quería. Ah, bien. Quiero otro, así, textuales palabras. O sea, como una. Tener un hijo malcriado más. Y bueno. Después me invitan a lugares, no sé por qué, con qué intención ya directamente. Guarda. Porque dudan de mi sexualidad y me invitan a lugares. Esto creo que sí, ha sido el final. Está desmadrando, sí. Yo enfilaría rápido la puerta porque puede pasar lo peor, ¿eh? Sí. Bueno, Sergio... ¿Quiere decir algo? ¿Saludar? ¿Mensajar? Lo que quiera. Saludamos a todos nuestros oyentes nuevamente, como todos los programas que participan y nos están pidiendo muchos temas y nos ayudan a musicalizar, a irnos bien arriba y encima nos damos el lujo de tener bonus track y todo. ¿Qué era? Exactamente. Eso es también creo que porque diciendo estos están... Sí, vamos a hacer algo nosotros porque están, exactamente. Hundiendo el barco de una manera increíble. Nuestros oyentes, lo que nosotros queremos hundir, cuán Titanic ficticio, sí. Ellos lo quieren reflotar. Quieren salvar el programa. Nos quieren marcar el camino. Está muy bien. Eso es tener la camiseta del programa. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes caracterizados, a los silenciosos que están del otro lado, a nuestra familia que es esencial por estar en estos momentos. Vamos a decirle que esto lo hacemos ad honores, así que... Por eso es muy gustoso que estén del otro lado con sus mensajes y su cariño, ¿no? Así que, bueno, sin más, Sergio. Sin más, atentamente. Será hasta la próxima semana. Esto es La Ciudad Dormida por la FM Play 101.9 y hasta el sábado de 20 a 22 horas. No se vayan, que nos quedan los bonus tracks. Vamos a decir que son los más importantes. No, son todos iguales. Y con este temazo de la gente errante que nos ha hecho con tanto cariño y a la cual queremos tanto. We'll be right back. ¿Sabés que por culpa tuya están ensuciando a una persona, no? Quiero decirte a vos. ¿Qué hice? Y porque a propósito, para mí lo del tema de rata vos le enmendaste un... Tocaste a propósito. No, no, fue... se me resbaló con la pizza. ¿O no? No sé, yo para mí que lo estás haciendo a propósito, estás ensuciando una imagen. Quiero decirte que eso nos puede traer problemas legales. Somos compañeros de Facebook, de esa persona. Bueno. Y estás ensuciando a una persona. No, no, para nada. No fue mi intención, para nada. Yo lo único que te digo es eso. No quiero problemas legales, ni quiero... Mirá. No, no, basta de abogados. Todos los programas tenemos un abogado acá haciendo escrito para que no nos metan presos. Yo tengo mi bufete de abogados a disposición tuya. Igual yo tengo, presenté ya después de lo de hoy, del 38, presenté mi renuncia. Acá la tenés en mano. Espero la del productor. Y vos, no sé, elegí la que vos quieras. Porque me dolió. Mirá el mensaje, mirá, más o menos. Algunos que no pasaban el filtro. Viste, Julio, nunca se llevaron bien y ahora son juntos los dos. Viste, Julio, esto, y otro. Yo le puse a ver, suben, esto te está yendo a la mierda. El ojete, hay que abrirte, Juanjo. Un ejemplo, un mensaje. Fuerte, fuerte. Fuerte, menos mal que no pasó. Ya no tienen límites, algo consumen. Un ejemplo. Acusándonos. Nos acusan de drogadictos ahora. Pero totalmente, yo ya lo tengo anotado, el muchacho este. Y ya lo llamé a mi abogado para que vea el Facebook y se maneje. Mis abogados, perdón. La agresividad con los mensajes, ¿no? Ya no tiene límite lo consume. Para mí toma algo por el ano y de mala. Y lo de la mala que es peor, dice. Mirá, y al todo mensaje, ¿no? Estos días se pone en pompo, se está mandando a cualquiera. Y bueno, y después toda clase de mensajes de... dudando de mi sexualidad por el tema y debido a este acoso de la gente, quiero decirte que tenés acá me llegó un mensaje y dice nadie dio nombres, dice agarrándose claramente porque saben que le va a caer todo el poder de la justicia encima. Sergio, postdata. Homero, estás babeando el micrófono otra vez. Ya está.